vida a disfrutar. Vengo llegando de Europa, ya me voy pa' más atrás. Deportivos alemanes, siempre me gusta montar. Un Rolex me da la hora y un Hublot para variar. Soy nacido allá en el Chele, un ranchito muy bonito. Nací en cuna muy humilde, con orgullo se los digo. Por los radios H9, Dani soy pa' mis amigos. También me dicen tanquetas, un apodo merecido. Mis respetos H2, yo estoy listo pa' la acción. Sabes que no se me olvidan tus consejos, mi viejón. H9, saque los bailadores, pariente. Me gusta andar bueno y sano, es más fácil accionar. Las conectas colombianas se hicieron con el trabajo. Mi palabra siempre firme, de mi tío traigo respaldo. Tiempos buenos, ratos malos, van y vienen en la vida. Aquí estoy pa' capotearlos, porque es parte de la vida. Un caballo Gypsy Banner en mi ranchito querido. Arel le puse por nombre, fue el regalo de un amigo. Soy el H9, afirmo, por las malas pego el brinco, pero por las buenas sepan que aquí tienen a un amigo.